Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos al aire. Yeah. ¿Cómo está toda la gente? Buenas tardes, aquí en Viernes Sinónimo de Nunca y Zulu Radio. Ya saben, tenemos propuesto un programa muy interesante para el día de hoy, que nos da como ideas para hacer unos programas también y darle una dinámica súper fuerte ahí desde la cultura y desde lo cultural del hip hop. Así es, estamos con James aquí al aire. ¿Cómo estás, mi bro? Todo bien, aquí Supa, y aquí otro viernes, ya saben, Sinónimo de Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Estamos al aire con un programazo aquí junto a un DJ de renombre de carrera aquí a nivel nacional. Y también nos acompañan más hermanitos en la cabina. Esa es, un saludo para la gente de la cabina Master. Bienvenidos a Nunca. Esa es, y le hacemos la presentación, aunque pienso que no hay que presentarle mucho, ¿no? NO5 en la casa locura, ¿cómo estás? Esa es, loco, primero, gracias por la invitación, bacán el programa, que se siga difundiendo lo que es la radio, loco, porque ahí es el único espacio que tenemos para difundir nuestra música, para que la gente escuche ideas, opiniones de lo que estamos haciendo. Y bacán, loco, para compartir un poco la música, lo que se ha hecho y que siga sonando hip hop por todo el globo, loco. Esa es la actitud, muchachos, así que tenemos un DJ, productor, beatmaker aquí en la cabina master ahí para hablar un poquito sobre un poco de tu trayecto, ¿no? Un poco de tus procesos y además hablar un poco sobre la temática de la producción dentro del hip hop, un poco de cómo se ha articulado así regionalmente el hip hop, hablando como desde la parte de los gulatinos y todo, para que nos cuentes un poquito. Pero primero quisiéramos saber, ¿quién es NO5? Cuéntanos un poquito de ti, mi brother. Bueno, bacán. Yo empecé haciendo rap, empecé haciendo breakdance, graffiti, pero siempre desde que conocí las tornas, desde que conocí la producción, fue realmente en lo que decidí dedicarme. Y ya lo he hecho por algún tiempo, siempre inicié y todo lo que he trabajado ha sido en el Valle de los Chillos. Se ha logrado expandir a diferentes áreas, empecé a trabajar con más grupos de Quito, se empezó a conectar más música. En el 2009 viajé a Perú, tuve un evento allá, el primer lanzamiento del disco de Caleta Ground, Pisando Miel, no hay cómo decir en el resto, y de ahí, ese fue el primer evento internacional. Ahí conocí hartos grupos de allá, de la escena, de cómo se movía también por allá el hip hop. Hubieron más conexiones, luego ellos vinieron a grabar acá unos trabajos musicales también. Sacamos en el 2010 el disco Gente Común, que igual se fue para Perú a lanzarlo, y en el 2011 el Anticristo. A la par estuvimos trabajando siempre, como te cuento, con grupos del Valle, Andy Bass, HDQ, todo lo que sonaba en ese tiempo. Esa es, bro. También tuviste una experiencia con Hip Hop al Parque, ¿no es cierto? Estuviste pinchando por ahí. Cuéntanos qué tal esa experiencia. Simón, también, de luego conocí Colombia en el 2013, loco. Luego que vinieron, hubo un tour que se llama Smoke or Die Tour. Junto a Loco Cuerdo, Chucho, tuvieron varios artistas. Las fechas fueron aquí en Quito, en Perú y en Colombia. Y a raíz de eso yo viajé a Colombia, me contacté igual por allá, trabajamos con varios artistas, sacamos varios discos, igual producciones, y me llamaron en el 2014, que fue la fecha del Hip Hop al Parque, donde asistimos. Bacán. Sí, fue bacán. Un conciertazo, ¿no? Bueno, yo no he tenido la oportunidad de ir todavía, pero me han contado, ¿no?, que es el montoncísimo de gente ahí acumulada que claro, o sea, nunca no hemos visto un concierto así aquí, digamos, ¿no? Sí, es algo full impresionante, porque hay mucha gente. Ese día habían más o menos 110 mil personas. ¡Wow! Son tres torres, imagínate, tres torres de parlantes y todos son sientes así, a cuadras sientes los bajos ya, en todo el escenario. Sí, es full bacán. Esa es. A ver, y brother, como DJ NO5, cuéntanos más o menos cuáles son tus influencias. Bueno, como DJ No 5, me he influenciado el hip hop en inglés, en español, pero de España, de Puerto Rico, de Europa, de Alemania, de Francia. Pero igual acá lo nacional es lo que hacemos, ¿sí me entiendes? O sea, nosotros trabajamos nuestras notas y es lo que tenemos que mover de aquí en adelante, loco. Claro, gestionar desde aquí también para generarnos nuestra huella, digamos, ¿no? Nuestra impronta ahí como militantes del hip hop, como gente que activa culturalmente el hip hop y además como gente que representa pues a la cultura hip hop, ¿no? Sí, es importante, claro, dejar esa impronta, esa característica que es de la yacta, sí, nuestra totalmente. Y pero cuéntanos un poquito, ¿tú cómo crees o cuándo crees que fue como el hito cuando tú te diste cuenta que debiste ser productor, que debiste ser DJ y tal vez no experimentar o desarrollar tanto las destrezas dentro de otro de los elementos? Bueno, mira, yo empecé haciendo breakdance en el Valle junto a un grupo que se llamaba el Versus Clan, y siempre en el Puente 9 te reunías todos los fines de semana, hacías break. Estaba muy conectado con lo que era la comunidad hip hop acá en la Carolina, entonces había mucha... Era el breakdance lo que en ese tiempo yo me manejaba, loco. Luego empecé a rapear, el freestyle, pero la primera vez que fui a grabar un tema, o sea, el estudio me pareció que era lo mío, si me entiendes, las consolas, ver los programas, la construcción. Y ese día sí me decidí realmente a producir, ¿me entiendes? A yo mismo empezar a grabarme mis canciones, a yo mismo ver cómo hacer una pista, a llamar panas, a ver qué podía salir, qué se podía hacer, loco. Luego también incursionamos en una crew de graffiti que se llamaba Las Santas Calles Crew, y eso fue junto a Negra MC, que era quien, ella ganó el tercer puesto en el concurso nacional de graffiti en el 2009, creo que fue, loco, o 8. Bacán. ¿Y cómo el tú te primer concurso. ¿Cómo tú te has sentido así como de llevar tu experiencia en torno al hip hop más allá, o sea, en torno a tus estudios, a conocer más las tornas, ya ser más técnico en eso para generar lo que has generado hasta ahorita? O sea, es el desarrollo que tú mismo lo sigues buscando, ¿me entiendes? De buscarte la forma, no importa con qué o cómo, pero buscarte la forma y sacar y lograr tus objetivos. Pero a la par de eso, igual investigué mucho, probé, y también estudié en una carrera, 5 años me tocó estudiar matemática, otras notas, para poder entender ya otro tipo de cosas del sonido. Claro, justamente es algo que, o sea, bueno, hay gente que lo hace desde el empirismo, ¿no? Ahí como moneando, pero claro, sí, es importante también manejar estos otros conocimientos, ¿no? Matemáticos, de acústica, todo lo que claro, tiene que ver, ¿no? Y eso a la final se ve como en los resultados, ¿no? En los trabajos finales, cómo queda, cómo se va estructurando ya la producción sonora ya como tal, ¿no? Y sí es como importante también eso, rescatar un poquito, digamos, ¿no? O sea, más que nada se le ve como que ya le das el siguiente escalón, que es la profesionalización de lo que de esa pasión que estás siguiendo. Entonces, claro, es algo que apoya bastante al movimiento del país, porque ya no es una cosa que simplemente hay personas que podrían haberlo hecho de una manera arbitraria, ¿no? Sin cachar lo que están haciendo. Pero ya cuando tienes esos conocimientos, ese tipo de cuestiones, ya puedes llegar a otro tipo de público también, ¿no es cierto? Claro. O sea, se expande a sí mismo. O sea, es que es a la par, si me entiendes, porque igual mucho de lo que pude haber estudiado no es que lo aplicas tampoco. La cosa es las herramientas que tomas en el camino para aplicar lo que estás trabajando. Bacán. Esa es, exactamente. Y vamos a seguir conversando un poquito más con DJ NO5. Gracias por estar aquí. Bacán, bro. Vamos a irnos con el primer temita. Esto es Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Yeah, yeah, yeah. Qué hermosa noche. barrio es testigo. Nunca escogí bien mi camino, si este camino me escogió ahora nadie sigo. Versiones mías a la fina cumanía desde un principio. El techo no se lleva las ideas, suenan rimas a las malas aunque no lo creas. Some of these niggas go crazy in the night, yo, andan up and down, feeding for a fight. La vida sin mente, dangerous. Niggas tan caliente que duerme fuera fresh. Un chaleco antibalas, un castigo de malas. You're burning down las calas, you don't remember caras. Por eso ya no duerme, yo la pesadilla tiene. The nigga can't sleep, yo, they coming to get him. La noche más, ya no encuentro paz. Can't sleep, can't live, ya no puedo más. Es una noche más, ya no encuentro paz. Can't sleep, can't live, ya no puedo más. Después de esta tormenta vendrán más. Lo que comienza mal, termina mal. Si no sabemos hoy ya qué suceda, no espero de vuelta, tampoco espero a ver qué llega. Plata en mano y como quiera, asuntos en reserva queman. Tampoco espero a ver qué llega, plata en mano y como quiera. Asuntos en reserva que queman, queman, queman, queman. Es constante, nigga, que mire a sus shoulders. En cualquier momento le caen los ojos. Es picado ajá con espada y estaca, pero se tira al suelo cuando suena la matraca. Difficult to rest, nigga, hard como roca. Todo se lo cobra esta vida o la otra. Hyperactive setting, so nigga, don't forget it. High voltage, así viven y mueren. Encontrarás al que lleva la culpa. Voy como la frase misma, de arriba te cae la escupa. No encontrarás al que lleva la culpa. Voy como la frase misma, de arriba te cae la escupa. Es una noche más, ya no encuentro paz. Can't sleep, can't live, ya no puedo más. Es una noche más, ya no encuentro paz. Can't sleep, can't live, ya no puedo más. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Estás escuchando New K, Soul Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Yeah, yeah, escuchando este temita ahí de alto voltaje producido. Es, hay que mencionar que vamos a poner solo temas del día de hoy. Escogimos temas en donde DJ NO5 ha sido partícipe tanto como productor, tanto como DJ, tanto como beatmaker, a veces las tres, a veces solo unas, pero bueno, son temas en donde DJ NO5 ha metido mano. Desde sus conocimientos, y vamos a estar escuchando también estos productos finales pues que han salido desde la Huerta Records, que es justamente lo que vamos a abordar en este momento. Y veo ahí que tienes un disco y sí, traje unos discos si quieren sortear ahí con la gente que perfecto, se contacte perfecto. O algo y de una. Esa es, vamos a sortear unos discos este de Huerta Records, yeah. Claro, este es el Mixtape Volumen 2, que fue un trabajo que lancé el anterior año y contiene varios artistas de Colombia, de Perú, de acá, de Ecuador, de Brasil. Muy bien, muy bien. Vamos a estar sorteando ahí para que lo escuchen. Igual pueden buscar en las distintas páginas de DJ NO5. Si las puedes mencionar también para que te puedan seguir y toda la gente. Claro, ahí pueden visitar lo del fanpage DJ NO5 o DJ NO5 Shows. También están las páginas del Huerto Records en Twitter, en SoundCloud, en YouTube. Los de streaming. Ay, también, brother, no. Para... Claro, tenemos una página de Mixcloud donde tenemos un programa de radio y ahí subimos todos los programas completos para que los chequen. Esa es la actitud. Pero bueno, entrando como a esta cuestión del Huerto Records, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Como, ¿cuándo empezó este proyecto, digamos, del Huerto Records? ¿Cómo fue estos inicios, digamos? Porque supongo, bueno, no lo sé, que tal vez empezó el Huerto Records desde tu decisión de ya empezar a ser productor, ya darle como una tónica más de producción a tu trabajo, ¿no? Exacto. O sea, como te conté, cuando empecé, fui al estudio a grabar y me di cuenta que quería producir. ahí empecé a armar caseramente máquinas, un micrófono a la compu, el programa que sea para grabar, si me entiendes. Y empecé ahí mismo a ver otros equipos, a construir otras cosas, y siempre usé ese nombre del huerto, que es como sembrar, ahí siembras tu trabajo y tiene que darte tu cosecha. Un semillero, digamos. Exacto. También. Exacto. Porque, bueno, has trabajado con bastantes personas, bastantes grupos, bastantes crews, ¿no? Y, bueno, yo tuve la oportunidad de alguna vez ir al estudio de grabación que tienes ahí en el Valle. Y, bueno, lo que más me llamó la atención es que, claro, tienes en la pared como bastantes discos, ¿no? Que son como tus producciones y son algunos, ¿no? Qué bacán que sean muchos, digamos. Claro, ha sido algo súper chévere poder compartir con full artistas, loco, y ideas, conocimientos, estilos, formas de rapear, letras, vivencias de ellos, ¿sí me entiendes? Porque al fin y al cabo un rapero va a desahogar toda su nota frente al micro. Y ya, full cosa. Igual, ¿no? Así siempre se sabe también como que el huerto es un lugar bien hogareño, ¿no? En donde cada MC va y se siente ahí y produce su material de una manera, a la vez que sea bien profesional con todas las de la ley, pero bien relajada, ¿no? En un ambiente donde puedes trabajar así con el NO5, que esa es la calidad de persona que muestra. Y, por ejemplo, yo tenía una pregunta también, porque yo he visto también que tienes trabajos fuera de lo que es el ámbito del hip hop, con respecto, exacto, por ejemplo, a Taller La Bola, que tocan instrumentos, yeah, de viento andinos. Y, o sea, ¿cómo tú te has sentido en torno a eso? Porque es como romperte un poquito los parámetros de lo que es el hip hop, ¿no es cierto? Claro, o sea, el hip hop es algo que tú lo vives, ¿me entiendes? Que es día a día, todo el tiempo eres hip hop, loco. Pero la música es algo más grande que el hip hop, ¿me entiendes? Claro. Y te puede llegar a conectar en muchas más cosas. Y, no sé, he trabajado varias cosas, reggae. Hemos hecho, como dices, con este grupo, el Taller La Bola, que son instrumentos prehispánicos. Y ellos se inventaron su propio género musical que lo están moviendo, ¿sí me entiendes? Es el Audaz Urbano. Audaz Urbano, claro, sí. Y fue full bacán llegar a trabajar eso también. También hemos hecho algo en metal, de rock, así. Y bacán. Sí, eso es la música, es lo que te hablaba del sonido, es que va más allá, loco. Bien, esa sí, es. Como haciendo alusión a esto que se habla del Taller La Bola, es importante mencionar que, claro, es un proyecto que tienen estos locos. Un saludo para estos brothers ahí de la familia Oquendo, que, claro, utilizan silbatos prehispánicos, ¿no? Son como, exacto, figurillas así arqueológicas que son como silbatos, ¿no? Y los manes, utilizando este sonido del viento, generan su performance y su... esto que ellos llaman el Audaz Urbano, así que está bueno eso también. Claro, es súper chévere. Por ejemplo, hay una de esas figuras, como les dicen, que tiene 4000 años, loco. Y es una Valdivia de acá de Ecuador, loco. Entonces imagínate, ese sonido es algo que no... Es único prácticamente, es único, en todo el mundo. Claro, y es importante no rescatar, por lo que igual es la memoria, ¿no? La memoria auditiva, digamos, de nosotros, así, de nuestros abuelos. O sea, ahí es lo que somos, loco. Ajá. Exactamente, y eso está bueno porque sí es importante mencionar también esta vinculidad, vinculación, este vínculo, este vínculo que existe, ¿no? con la música en general, con los sonidos. Claro, ¿no? Ahí dentro de eso, por ejemplo, trabajamos un tema, el Taller La Bola, junto al disfraz. Entonces era el disfraz rapeando, que es una temática sobre el SIDA y es una queja social bacana, loco. Eso es. Y de fondo el beat lo hicieron ellos con los silbatos, con baterías, con instrumentos y a eso es a lo que llega, ¿sí me entiendes? Producido en el Huerto Records. Yeah. Igual, no sé si quisieras mencionar alguna organización, alguna crew con la que hayas trabajado aparte, que sea importante mencionarla dentro de todas las producciones que has realizado. Bueno, o sea, yo creo que ha sido importante cada cosa, loco. Como ha habido artistas que no, si me entiendes, que es su primera vez que han ido al estudio a grabar, loco. Y como ha habido veces que he conocido a brothers que he grabado toda la vida, si me entiendes, que ya saben todo cómo funciona. Pero ha habido varias crews, entre ellos Caleta Ground, con Andy Bass, con... no sé, en Caleta Ground, en Perú, con Honrado del Valle. Trabajamos con Alto Voltaje, con Loco Cuerdo. Con el Changarín también. Ajá. Esa es la actitud, muchachos. Más o menos para ti, ¿cuál es la importancia de DJ dentro de la escena del hip hop? ¿Qué opinas tú? O sea, yo creo que es full importante, loco. Ya que es uno de los elementos donde parte a que nazcan otras cosas, loco, que es la música. Para los raperos siempre es importante el DJ con toda la escena atrás y estar seguro de que su sonido es como tiene que ir, loco. Los cortes, los juegos. En el breakdance, loco, es full, es todo, loco. La claro. música que suene para que ellos hagan sus pasos. Y es algo, es algo importante, loco, porque puedes, está toda la conexión ahí, si me entiendes. Claro. Sí, justamente tuvimos un programa en el que conversábamos, en que decíamos que más o menos es como el arquitecto, pues, del DJ. Entonces es como el que comienza a estructurar todo a partir de eso, claro. Sin el DJ, digamos, sin la parte, la base musical, es como que no hay nada, digamos. En realidad se parte como de ahí. Entonces sí, en realidad es como un arquitecto, ¿no? Es el que diseña más o menos así el entramado, digamos, de todo lo que viene después. Claro, también, no sé, el DJ, tienes una posibilidad de llevarte con cualquier artista, si me entiendes, de no poner una barrera en, a veces los raperos, entre raperos, si me entiendes, no, qué tal, qué. Pero al ser DJ es más abierto, loco, te llevas con todos, trabajas con todos y puedes llegar a tratar de unir, que eso es lo que se trata, ¿no? Loco. Eso es bueno, y bueno, nos vamos a ir con el siguiente temita, mi gente, DJ NO5 en la casa, Nunca y Zulu Radio. Y Tornas, yeah. También va a sonar ahorita, escúchalo ahí. Oye, quiebralo. Yes, I. Escuchando New Kay, Soul Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Yeah, yeah, escuchando esa canción de Chaval y Veneco Style ahí producido en el Huerto Records, yeah, yeah. Un saludo para el Chaval y para toda la gente que nos está escuchando ahí. Un saludo para Serafín, un saludo para toda la gente, a los hermanos, a las hermanas, a toda la Peoplex y Hip Hop a escucha. También un saludo para toda la gente que nos escucha desde otros países, nos están sintonizando en Colombia y México, nos están escribiendo, qué bacán, hermanos. Yeah. A Viayala la conecta también desde acá, desde el centro del mundo. Un saludo para todos ustedes, brothers. Esa es. Estamos barajando las cartas sobre la mesa, aquí con buena música y una buena tarde de viernes. Está muy amena como para romper la ley seca. No, mentira. Viernes de ley seca, no. Viernes social. Esa es la actitud, un saludo para toda la gente ahí, mis brothers, Davia y Ala Unida, ya saben. Y bueno, poniendo en consideración, hablábamos hace un momento que, claro, dentro del Huerto Records se ha producido además temas como el que acabamos de escuchar, que es un poquito un ragamuffin, ¿no? Un reguecito ahí bien bacán, que también pega. A mí en lo personal me gusta mucho el reggae. Yeah. Entonces sí, es bueno. Y queríamos hacerte una pregunta un tanto polémica, sí, porque a veces causa un poco de polémica. Me pregunta el quisideo. Chan, chan, chan. esta pregunta es porque, no sé, también nos interesa tu opinión como productor hip hop, ¿no? Y que ha tenido el proceso de trabajar con mucha gente, ¿no? Y la pregunta es, más claro, ¿qué opinas del trap? O sea, no sé, a mí sí me parece el... Es una evolución, loco, del hip hop, loco, pero el trap, se podría decir que el estilo de música, la producción ya había desde los 90, los 2000, loco, el boom, si me entiendes, en Atlanta, en Miami, ahí toda la música empezó a tomar esa tendencia, loco, y ese estilo más electrónico, el bounce que es en las baterías, el doble tiempo, eso ya había, loco. La cosa es que ahora se fusionó con todos los estilos musicales. Con el pop, con el reggaetón, con todo. Y todo es trap ahora, loco. Claro. Afuera del mercado musical, todo es trap. Es una el disco más vendido en la lista Billboard es de trap, loco. Claro, es esa tendencia, ¿no? Pero, o sea, fuera de que... Yo he escuchado, ¿no?, comparaciones, dicen... ¿Cómo es posible que, digamos, desde el dancehall, así escuchan dancehall y las letras de trap, escuchas trap y son algo parecidas, claro, ¿no? Habla sobre lo mismo, ¿no? De las chicas, de un poco de las armas, un poco de narcotráfico, muchas chicas, contextos sexuales. Exacto. Y había vuelto, es que había escuchado un comentario más o menos que primero fue... Ha sido como tres tendencias de la nota de la música, como el rap. Primero fue... La vieja guardia de Nueva York, el Bronx y todo ese estilo. Después fue más o menos como la West Coast y ahora está como el trap, ¿cacha? Entonces ahora es como que lo que le evolucionó de esas dos, ahora es el trap que nació en, como de Atlanta creo que era, ¿no? En esos callejones de ahí. Claro, o sea, eso principalmente, pero... Yo te hablo desde un punto como de producción, yo le veo bacán, loco, porque... O sea, eso te facilita a un artista que puedas grabar en tu casa, si me entiendes, porque el hecho de que lleva tantos efectos el sonido, no necesitas una calidad de sonido, tú mismo le puedes trabajar, si me entiendes, y eso te abre el mercado a que mucha gente pueda sacar más producciones, loco, y por eso es que también creció bastante. Claro, es bueno, también viene un poquito la temática, ¿no?, de que el trap también está bastante y bien vinculado, así unido casi a como a la música un poco comercial, ¿no? En Estados Unidos ahorita el trap es lo que rompe y toda la gente está haciendo trap, claro. Porque claro, en cierta forma el trap ahorita da billete y en grande. Claro. Entonces, eso como que por ahí también va la discusión, diría, ¿no? O sea, no sé si el trap de billete, pero, o sea, sí tienen su producción full trabajada. Veamos que hay una industria grande. Todo lado están haciendo trap. España, ¿no ves Puerto Rico? Los reggaetoneros hasta ahora están haciendo también trap. Entonces creo que se les escucha como que fuera el mismo ritmo para todos. Digamos, el mismo estilo que manejan la mayoría de los que hacen trap, ¿no? Pero sí hay unas producciones, no sé, full buenas. Yo he escuchado, loco, en español, que... son full buen trabajado, loco. Bacán, esa es. Será como para ahí hablar un poquito, claro. ¿No? Esto que... O sea, yo creo que se debe respetar igual su estilo, ¿me entiendes? Que eso es la nota, loco. Esa es. Y bueno, ya hablando como un poquito y entrando un poquito a esto de la temática de la producción, cuéntanos, ¿tú qué crees que es lo más importante a tomar en cuenta cuando estás produciendo hip hop? ¿Qué es como lo que, donde debes darte tus 10 minutos extra o las horas que sean extra, no lo sé, para dejar un buen resultado? O sea, yo creo que en general en una producción musical, sea de hip hop o cualquier estilo musical, lo importante es tu preproducción que realices, loco. O sea, saber con el artista, que tenga su pista, tenga su letra, aprendidos, ¿sí me entiendes? Preparar tu sesión, preparar con qué sonido buscas antes de grabar, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Todo eso, pues, la preproducción creo que es lo importante, loco. Coordinar los horarios, las fechas, todo, loco. Para que el momento de la grabación, todo ya sabes qué estás haciendo, ¿me entiendes? No vas a probar a ver qué sale. No. Sino ya sabes a dónde vas, ¿no? Y eso te ahorra tiempo, dinero, todo lo que... Claro, entonces ahí a prestar atención, ¿no? Y a llegar, ¿no? De repente, a veces no se llega pues con las letras aprendidas o cosas claro, así, no. Sí, es como un poquito, o sea, más de tiempo. Nada quita que, si me entiendes, la inspiración que te nace, que si te encuentras con alguien, oye, vamos a hacer un tema, vamos al estudio, escribamos, es otra cosa, loco, pero es muy diferente a realizar un trabajo todo organizado. Claro, sí, sí te cacho. Esa es la actitud. Nunca Isulu Radio, viviendo el quinto elemento. Esa es, un saludo para toda la gente. Y estamos con cabina llena, ¿no? Aquí un saludo para todos los que están presentes aquí. Esa es, wow, esa a toda es la people. Si afuera hace frío, aquí hace calor. Sí, aquí es un tremendo calor. Esa es la actitud. Y te preguntamos otra cosa que nos interesaría saber, ¿no? ¿Tú cómo, qué consideras que significa ser underground? Podría ser una esencia, loco. O sea, yo creo que antes el underground era el guardar tu música, si me entiendes, el guardar lo que tú tienes para gente que realmente lo va a escuchar, si me entiendes, como para gente que sí lo va a valorar o que sea un esfuerzo que lleguen a tener algo. Eso yo creo que era como el underground, loco. Uh-huh. Pero ahora es muy diferente, creo yo, loco. Es como que llevas esa esencia, pero siempre la idea es de poder ahora sí mostrar tu música en todo lado que puedas, a todas las personas que pueda llegar, los mensajes, todas las ideas, loco. Los tiempos cambian. Sí, exactamente. Bueno, esto también es como una pregunta un tanto polémica, digamos, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, la otra vez estaba escuchando que decían que, por ejemplo, no hay que confundir lo underground con lo mal trabajado. Es como que a veces se asocia, ¿no? Ah, este tema es underground, así, o nosotros somos underground, pero como confundiendo, ¿no? Estas cosas, ah, es underground, entonces no vas a exigir que tenga, no sé, pues los estándares para un buen sonido, digamos. O ese tipo de cosas en donde se confunde un poco. Aparte, yo también pienso que el underground también, como les mencionaba hace un ratito de esto del trap, también tiene que ver un poco con el marketing musical, digamos, ¿no? O sea, que ya implica un poco de dinero también. Claro, loco. O sea, pero digamos, hay mucha música underground que ha pegado full, loco. Cypress Hill, Wu-Tang Clan, todos los grupos conocidos a nivel mundial salen del underground, loco, y mantienen el underground, pero de una forma comercial, loco. ¿Sí me entiendes? Claro, es que eso es como el problema. O sea, no es la paradoja, claro, sería. Ajá. Más bien sería de una forma independiente, loco. O sea, porque ya incluso han habido ya artistas que han ganado Grammys y siendo underground sin pertenecer a un sello. Exacto, sin pertenecer. Entonces han mantenido la esencia del hip hop y todo, pero no se han dejado vender ni comprar por la industria que los obliga a hacer temas de tal o cual contenido. Entonces eso es lo que deberíamos hacer. Podemos hablar de escalas de underground. Porque sí, es que más que llamar o querer nombrar algo, es lo que tú vives y es tu esencia, loco, y es tu conocimiento el que lo llevas, loco. Ya es para uno mismo dentro de lo que puede mantener lo real o lo que para uno sea falso, ¿no es cierto? Exacto. Esa es como la pregunta infinita, ¿no? Siempre ha sido como, ¿qué es para ti el underground? El debate, cada infinito. Conversación. Ajá, y también aparte de lo real, lo correcto, ¿no? A veces también es como... Tenía unos panas de ahí, me acuerdo, un saludo para los bebés que decían, ya no hay que ponerse a pensar qué es real y qué no es real, sino como más bien qué es lo correcto, así. Exacto. Entonces sí es como para reflexionar un poquito, ¿no? Y poner como en telas de discusión también, porque pensamos que es necesario generar estas discusiones dentro de estos espacios y dentro de todos los espacios, uh-huh, en realidad de organización culturales, de organizaciones hip hop, porque eso es lo que realmente enriquece, ¿no? Que no sirve de nada, digamos, saber lo que cada uno piensa si no escuchamos al resto y tratar de buscar, claro, como una sola idea, al fin de cuentas, no debatir y todo. Claro, ese es el conocimiento, loco. Es poder compartirlo, es poder aprender, es poder enseñar, loco. Esa es, viviendo el quinto elemento, ya sabes, el conocimiento en bruto, esa es la actitud, muchachos. Y nos vamos a ir con el siguiente temita, mi gente, esa es... La Huerta Records en la casa. Check it out. Huerta Records. Hey. Vamos firme. Siempre de gas. Caminamos por la calle sin miedo al vacío. Vamos firme. No pueden atacar. Tú se ve que tú te bendecidas. Vamos firme. Siempre relam, caminamos por la calle sin miedo al Babilón. Vamos firme, no puedo no tapar. Dice el reggae que fue bendecido por yo. ¿Dónde falla? Para todo el Babilón. Y para aquel que no mantiene un fruto. Luke el León, original combinación. Número falla, bom, falla, bom, ahora siento y baila. Este es el son high que le gusta al rock baila. Si te encuentras acá, vacila del freestyle. Mi positiva y razón, ahí siempre donde vaya. Hijos de duda, te botan la mano de frente, pero te cuido por la espalda. Vestido de nube, pero ellos usan falda. Cantar en un set, original, los baila. Lento, lento, desde el huerto luego. Oye, haciendo esto, la John Family yo represento. Mucho pan para esperando mi momento. Aunque no se lo falla, esto es el estilo que le gusta al rock baila. Rantándome usted, de lo bueno nunca voces. Para que jamás se te vayan las luces. Use, haga lo malo, dile use. Use, no me falla Bernie. Ambos caminos, el hijo tu preferido. No se arrepienta por el cual hayas elegido. Tú mismo labras tu destino, no sufras de inconformidad. No dejes que tu ego se alimente de tu mente. Rompe las ataduras, que esta vida es dura. Pero con adrenalina pura, manteniendo la cordura. Capaz de tumbar murallas, donde falla para todo el Babilón. Vamos firme. Siempre de gas, caminamos por la calle sin miedo al vacío. Vamos firme, no pueden atrapar. Si se ve que chico bendecido por ti. Vamos firme. Siempre relam, caminamos por la calle sin miedo al Babilón. Vamos firme, no pueden no tapar. Dice el que equipo bendecido por yo. Respeto para mi gente del gueto, a los barrios, las chicas y la gente del movimiento, que lleva esto al 100%, sin mentir y así mismo sin engañar al resto. Siempre firmes en esto que represento. Bendiciones para mi gente que a diario enfrenta retos. Siente la fuerza creadora detrás de los elementos que inspira este momento. Boom bap en los conciertos para todos los adultos de la selva de concreto. Original estilo que eleva tu pensamiento. Es el sur del mundo viviendo hip hop en nuestros guetos. Vibration positiva para todas las esquinas donde el que más moría y vive en fuerte todo el día. Vaya Babilonia y toda su mentira. Abre tu mente, no creas todo lo que los medios digan. Busca lo que te inspira, que es vamos, mucho vamos, la firme. Vida. Siempre de gas, caminamos por la calle sin miedo al Babilón. Vamos firme, no pueden atrapar. Tú se ve que chico bendecido por ti. Vamos firme. Siempre relam, caminamos por la calle sin miedo al Babilón. Vamos firme, no puede no tocar. Dice el reggae que fue bendecido por yo. Representando el jazzón de la ciudad de Cali, teniendo todo el jambón. Gracias a Dios por el talento de hoy, por las ganas de rapear, por meterle cambio. Desde la calle representando el style. Mucho quiere hablar pero se me da muy paila. Otro que te abrazan te dicen hermano papá, pero peinando la espalda empiezan todo a hablar. Oye, el tequila, ese es el tequila. Desde la calle como quiera se avecina. Prende ese smoking ya, que la mala energía quiero que se vaya de atrás. El estilo en la calle siempre vamos a representar. Por eso voto el free cuando empiezo a cantar. Origi, mil respeto para los raperos chitos. Mientras estilo de los Rubboy. Hay mucho quiere hablar, pero no pasan a papá. Pues no me tiemblan las piernas cuando empiezo a rapear. Tengo el style, pues gracias a Dios tengo el talento. Aquí en el Huerto Rico represento, me voy contento. Original, vamos, vamos firme. Siempre de rap, caminamos por la calle enseñando al Babilón. Vamos, vamos firme, no pueden atacar. Yo soy reggae, yo soy bendecido por Dios. Vamos, vamos firme. Siempre relam, caminamos por la calle sin miedo al Babilón. Vamos, vamos firme, no pueden atacar. Yo soy reggae, equipo bendecido por Dios. Estás escuchando New K, Soul Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Esa es, vamos, vamos, firme ahí escuchando este tema de Lion Family, de Neko Style y Crazy Dread Selecta. Ahí un saludo. Grabado en el Huerto Records, yeah, yeah, donde yeah. Más. Y vamos a continuar un poquito porque entre tantas cosas que hemos conversado, también es interesante mencionar que aquí DJ NO5 es parte de la organización de Wu Latinos. Queríamos conversar un poquito sobre eso también y que nos cuentes pues un poquito cómo ha sido todo este proceso como dentro de los Wu Latinos, y más que nada cómo empezó este proceso aquí en Latinoamérica, que sería también importante saber, ¿no? Que nos cuentes un poquito sobre eso. Bueno, de un poco de lo que se ha investigado, de lo que hemos visto y checado, más o menos Wu-Tang Latino inicia en Latinoamérica en el 2007, 2006, pero todo ese disco es de reggaetón, loco. Todo ese disco es de reggaetón, con artistas de República Dominicana, sí, y producido por RZA, loco, si me entiendes. Entonces, no sé qué tanto haya pegado por acá, loco. Pero es que no he escuchado otra historia. Exacto, es full, así es como ellos lanzaron un sello oficial. Wu-Tang Clan lanzó ese sello oficial. Luego nosotros en el 2013 yo me vinculé con unos brothers de Colombia, que ellos ya estaban trabajando junto a Killa Priest, loco. Y varios productores más, porque hubo un evento en Colombia que fueron los 20 años de Wu-Tang, donde estuvo Kill Army, Sons of Men, estuvo Wise Men, todos los grupos en el mismo evento, loco. Y ahí fue que básicamente ellos, o sea, oficializaron a quienes iban a trabajar en Sudamérica, loco, en Colombia en ese año. Y luego de eso, nosotros empezamos a trabajar el disco en Latinoamérica, junto a Killa Priest. Todo arrancó el 31 de diciembre del 2013, loco. Muy bien. Con un video con él anunciando oficialmente, oye, vamos a arrancar, vamos a hacer las producciones, todo tal. Y eso se han ya, porque tuvimos conflictos, si me entiendes, con la misma empresa, porque es una corporación, loco, al fin de cuentas. Pero quien nos oficializa es Killa Priest, loco. Y ahí arrancamos un proceso de producir un disco que tiene 47 canciones, loco. Este fue lanzado el anterior año, loco, recién, pero fue trabajado desde el 2013 con artistas de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Brasil, de Argentina, México, de Estados Unidos, de Francia, de China, completo. España, sí. Qué bacán. Sí, es como interesante igual para ir sonando, si es que quieres ir sonando esos temitas, que sería como bastante claro, importante, porque bueno, claro, también has producido algunos de esos temas, de lo sí. Que tenemos entendido, ¿cierto? Muchos de esos, digamos, en ese disco, por ejemplo, Bronze Nazareth nos regaló 3 pistas, loco. El productor del disco es Sons of Men, ¿sí me entiendes? Loco. Y esos beats, o sea, son una bestia, loco. También otros raperos, o sea, de una nos apoyaron con Futurings, loco. Con artistas de otros lados, así, otros DJs rayaron algunos temas, yo produje algunas pistas, rayé algunos temas, igual. Se hizo, qué sé yo, canciones variadas entre Colombia, Brasil, México, Argentina, así, tratar de mezclar todo, loco. Buenas conectas. De ley. Esa es la actitud. Pero cuéntanos un poquito también, entendiendo como cuáles son los preceptos, ¿no? Desde RZA mismo y el Wu-Tang y su afiliación a la Nación de los Dioses y las Tierras y el 5%, ¿cómo más o menos se maneja esto desde el Wu Latino? ¿Cómo lo sienten? Yo, por ejemplo, yo te tengo una preparada así, una como pequeña lectura del, háganle, de más o menos lo que es la filosofía que ellos tienen, para que nos des tu opinión, que dice que, por ejemplo, la filosofía de la nación del 5% es conocida como matemáticas supremas. Según estas, el 9 significa dar existencia. Cada corazón humano tiene 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículas. Nueve miembros del clan por 4 cámaras en sus corazones es igual a 36 cámaras. El cuerpo humano tiene 108 puntos de presión. 1 más 0 más 8 igual a 9. Solo los maestros del Wu-Tang saben y comprenden que 36 de esos puntos al presionarlos causan la muerte. 9 más 36 igual a 45. 4 más 5 igual a 9. Las rimas de los 9 integrantes del Wu-Tang Clan combinadas deben considerarse como las 36 técnicas mortales de presión de estos puntos. La gente en el hip hop tenía 35 modos de pensar, pero estos 9 individuos trajeron la 36ava dimensión, etc. Todo esto es un juego de imaginación que pocas veces se ha visto en el arte popular moderno. A nadie se le había ocurrido darle una dimensión tan compleja a algo que en última instancia es de lo que se ha tratado el rap siempre, de destilar estilo. Yeah, yeah. Bacán, loco, ese texto. Sí, o sea, en general yo creo que el Wu-Tang al igual es una vivencia, loco. O sea, lleva todo basado en la cultura china, ¿me entiendes? Porque esa fue su influencia en los cines y las películas con las que ellos trabajaron y todo. Esa fue su principal influencia, adaptar la cultura oriental, loco. Y en el Kung Fu, ahí te explica exactamente lo mismo de los puntos, sabes las técnicas y sabes cómo aplicar todo eso. Exactamente, ahí desde las artes marciales, o sea, sí, es como nos hemos apuesto a profundizar un poquito esto de las artes marciales. Y claro, ahí se explica más o menos cómo, por qué se llama el primer disco, ¿no?, como grupo del Wu-Tang Clan. Son Enter the Wu-Tang, las 36 cámaras. Y con lo que acaba de leer aquí nuestro compañero y hermano Hans, y entender un poquito, ¿no? Pero digamos, ¿cómo lo ve el Wu latino a esta, también esta sabiduría? La asume también un poquito, o sea, crea su propio Tao, ¿o no? O sea, mira, va un poco más allá, yo creo. Digamos, Risa presentó su ideología, todo, y llegó a ser algo mundialmente gigante, lo que expandió toda una cultura a nivel mundial, loco. Y obviamente con esas ideologías, como lo cuentas, con muchas notas sobre el racismo, sobre, porque igual era un tiempo full complicado cuando sacaron todo esto. Pero cómo lo empezamos a adoptar nosotros es con nuestras propias culturas, ¿sí me entiendes? O sea, no vamos a seguir una cultura oriental, una cultura gringa, ¿sí me entiendes? Sino vamos a adoptar nuestras culturas que hay acá en Sudamérica y tratar de eso, compartirlo hacia ellos, igual, así de igual forma, expandirlo con todo, ¿sí me entiendes? Y es una retroalimentación, exacto, es un intercambio. Tú les muestras algo acá y ellos te van dando mucha información y muchas claves para que puedas seguir consiguiendo más cosas. Exacto, entonces como esa a través de, y de ahí, o sea, aparte, o sea, Killa Priest fuera de eso lleva otra ideología de lo que es Anunnakis, de todo lo que es, o sea, es otra nota, loco. Y una lucha social muy muy densa, desde cómo van desde las pandillas a luchar con cosas ya más densas como la religión y otras vueltas que están allá. Claro, ya implica política y un montón. Exacto, de dogmas. Bueno, estos tiempos sí es como darle un poco de sinestesia a nuestro arte, ¿no? Describirla de otra manera, sí, que sería algo re bacán para que las, o sea, de generaciones como nosotros tengamos algo más en mente que simplemente un mensaje vacío, que es algo bueno. Esa es. Y nosotros también, claro, desde acá, por ejemplo, alimentar, porque también somos ricos en lo que es, exacto, cultura y cosmovisiones que nosotros mismos manejamos y generamos, que es algo también de lo que se busca de bastante, que es como que recalcar quiénes somos y mostrar el resto del mundo también, que aquí estamos, exacto, como los sudamericanos, los runamericanos, los latinos. Esa es. Y pero mira, Guta, o sea, lo que nosotros tratamos de hacer cuando iniciamos el sello Gu Latino principalmente fue juntar, o sea, todos los grupos que podamos, que como trabajamos o cosas así, y realmente, o sea, moverlo a nivel mundial, loco, realmente poder ponerlo a sonar en todo lado, loco. Ese fue con nuestro objetivo, loco. Y llegamos a personas que nos dieron paso, nos dieron puertas, loco, y que sí se ha llegado a hacer full cosas, loco. Esa es. Y vamos a escuchar justamente este temita de Gulatinos, ¿no? En donde está también Killa Priest y mucha gente de Latinoamérica. Mira, en la conecta. Así que vamos a irnos con este temita, mi gente. Check this out. Yeah. Yeah, stars down, Killer Priest, I ain't chic. Wu Latino, this is what we do. It's about to take over Latin America. Killer Priest, I ain't chic. We gon' start like this. Latino, run up in casinos, hit them like Gambinos, black tuxedos, Coco Rubio, 1-2-3, 1-2-3, Killer Priest guns on me, the great MC, I'm like the Phantom of Samson, hold the world for ransom, I get the girl with the handgun, I leave bodies corroded, smelling rancid, yo, Pablo Escobar, with the cigar, the guard flow, extraterrestrial bars, cosmos, rolling like the apostles, I spit that spaceship rap, UFOs over the map, cause we're coming and we about to attack. Shout outs to all Latin America, the fashion, we about to take over the areas, get it cracking. Nah, we do, cause I judge wisely. We did it, now they wanna spit it. I just get to reunion, yo, all these niggas with it. Just pump ass niggas, yo, they ain't even see it. Blame it on me, nah, now you wanna be in it. Now they wanna talk, yo, frente de mi casa. No problema, nigga, yo, no eres amenaza. We got the Inca power, united with the física. Hecho en la calle, yo, it's real, yo, de indígena. Ninguém pode parar, saca que se inicia. Se alastando igual vírus, cresce dia após dia. O enxame a fica, só pra quem acredita. O latino família, os loucos se identifica, aquele que vai e fica, segue pronto pra guerra. Nossa força unida, o guerreiro nunca se entrega. Também não paga comédia, pra quem quer se crescer. A verdadeira humildade é onde mora o poder. Basta chegar e ver o poder do meu clã. Se tiver que ser hoje, não vou deixar pra amanhã. O meu país representa, aquilo a frente apresenta. Pra quem fica de touca, que abre a boca e não aguenta. Sai daí, se orienta, que não chegou sua vez. Aqui não tem otário que vai pagar pra vocês. É o real rap de rua que vai de todo o planeta. Com a força de um cometa, então não se meta. Lucha en Latinoamérica, desde Bogotá, Soso hasta Norteamérica. Desde PM que coma mierda la estética. Yo voy volando por la pista con mi métrica. La táctica para sacarme los del saco. En modo hombres ya saben que llevo el flaco. Yo play haters queman cuando pongo el micro. El colombiano por la cuadra bien guastauro. No me detengo y seguiré buscando el fajo. Todo terreno no necesito el altibajo. Investigando, excavando el barrio bajo. Soy la galaxia callejera, mi trabajo. Bucha en Latinoamérica, desde mi casa socio hasta Norteamérica, desde PM que comanda la estética, sigo en mente siempre causando polémica, la fucking táctica, si yo la traigo pa, la puta química, desde la calle transpirando solo música, my nigga check it out, mi rima alcohólica, for all your pockets, motherfucker ain't no doubt, yo la traigo pa, la puta química, desde la calle transpirando solo música, my nigga check it out, mi rima alcohólica, for all your pockets, motherfucker ain't no doubt. De dolor en todo mi tonto corazón, perdí ambición, no hay reacción, reacrucifixión, misión, deseando todo la visión, por tal total bora no puedo, me quedo, yo me siento incapaz de hablar, sección mural voraz, mi lengua tiembla, la voz destiembla, no encuentro pura vida que se inicia, hoy ya termina, hay tanto juego que no culmina, como siempre para siempre continúo, son la gente y no siguiente, va cayendo lentamente, la inclemencia, la inconsciencia es ciencia, adquiere experiencia, no pierdas paciencia, es para la anestesia que te recuerda que aquí no hay un solo, hay sombra. Es cierto, hay sombra, de que te asombra. Justas formas que te orman, ellas te forman, ellas te abordan, te trastornan. Gente, estamos de vuelta aquí otra vez. Esa es, viviendo el quinto elemento, ahí escuchando el tema de Gulatino, ahí producido por DJ NO5 en la casa. Es interesante igual. Queríamos comentarles también ya como para despedirnos que DJ NO5 tiene, existe un proyecto también que de radio, ¿no? Latinoamericana. ¿Qué nos puedes comentar así brevemente un poquito sobre eso? Sí, bro, estamos trabajando un programa de radio con un DJ. O sea, este programa antes teníamos un segmento en la radio oficial que era Woo Worldwide Radio, loco. que era en gutanclan.com. Ahí teníamos un segmento y el DJ con el que trabajamos ese segmento tuvo unos conflictos y creó su propia estación de radio, loco. Y ahí ahora tenemos un programa completo y es el único en español en toda la radio, loco. Son 35 DJs de todas partes del mundo, loco. Y salen entrevistas, sale música, tú les envías música, ellos te envían música. Y trabajan con... Ahorita va a entrar a un servidor, loco, donde ya hay muchos suscriptores y se espera que llegue a full más gente, loco. Esa es la idea, es generar las conectas, ¿no? Y están interconectados, ¿no? Esa es la ventaja de la tecnología hoy por hoy. Piratea y difunde ahí ese estar conocimiento ahí siempre para fuertes. Que escuches buen rap también, buena música. Esa es, loco. Esa es, igual, muchachos, gracias por venir, gracias por escucharnos, DJ NO5. Gracias a ustedes, loco, por la invitación, sí. Por poder difundir la música siempre. Bacán, loco, por eso, loco, eso es el rap, loco, eso es el hip hop, el compartir, el tratar de generar espacios, generar cosas, loco. Esa es la actitud ahí. Mantenerse activo, loco. Unas palabras de ahí, hermano James. Y bueno, gente, esto ha sido otro programa de Nunca y Zulu Radio. Gracias a nuestros invitados, que sigan adelante. Ya saben, contactos a DJ NO5, lo pueden encontrar en su fanpage. Síguenos también en nuestra fanpage, Nunca y Zulu Nation Radio. Viene el quinto elemento. Esto ha sido otro programa. Paz para todos y sigan adelante. Yeah. Voten con la cabeza. Saludos igual. Nos vamos ahí. Con el último temita, mis jefes. ¡Paz! Bótense en la cabeza. Dígame si duele villa. Cantinero sin parroquia rima. Sin culebras tratando de llevar una vida ruina. Hermana, familia, solo frente si la flema fina. Quiero saber lo que quiere. A la melonea como mi cor, mujer. Yo creo saber lo que quiere. Visita, prende la horita. Las calles me quedan cortas y están contando rimas. Estás en otra, no cuentes ni con las mías. La ciudad, maldita hermandad, rima de calidad, puertas mundando letras callejeras. Haciendo rap, la banda entera, pasa la noche, se me vela. Prendelo, lo prendo, nea, calle en la escuela, me labre, corre, aceras enteras. Y vagando. Si las calles me hablan, no te clavo mi rima. Relajando. Represento calles, esquina, rap de América Latina. Anécdotas nos quedan cortas, dígame si no en Sevilla. Cantineros y barrios arrima. Culebras tratando de llevar una vida. Esto fue Nunca, Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición.